Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Arrancamos esta típica semana en el plano deportivo dentro de la programación de Radio Ubrique, que comienza hoy miércoles, y lo hacemos todavía con la resaca de la 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se celebró el pasado domingo y que coronó como campeón absoluto al isleño Cristian López. Cristian López, que se llevó la victoria, además consiguiendo la mejor marca, el récord de la prueba, con 36 minutos 57 segundos en una carrera donde hay que destacar que Cristian López poca resistencia tuvo, porque en realidad podemos decir que los 2-3 primeros kilómetros sí estuvo acompañado por corredores, estuvo ahí en un pequeño grupo que se formó en la cabeza de carrera, pero el resto de la prueba ya la hizo en solitario y poco a poco metiéndole más distancia a sus perseguidores, de manera que entró con relativa comodidad, e incluso nos comentaba que, controlando, no necesitaba exprimirse, simplemente mantener el ritmo que puso desde el inicio de la carrera, aunque eso sí, al final intentó apretar ahí un poquillo cuando se observó que tenía la posibilidad de bajar la mejor marca aquí en Ubrique. Decir que en el podio le acompañaron dos ubriqueños, Juan María Ordóñez, que terminó la prueba con 38 minutos 5 segundos, un tiempazo, el mismo que el de Fernando Franco, 38 minutos 7 segundos. El cuarto clasificado, en este caso, el bosqueño Quique Calvillo. En categoría femenina, la victoria sería para una corredora de Jimena de la Frontera, Sonia Oncala, que también venció con relativa comodidad, marcando además también un excelente tiempo, 44 minutos 32 segundos. Amelia Salas, que venciera también, creo recordar que 2018 en Ubrique, fue la segunda clasificada con 46.08, y Virginia Carrasco, también de San Fernando, campeón, tercera posición con 48.26. Recordemos que Amelia Salas, ya decimos, segunda clasificada en 2019, primera en 2018, es una corredora de Olvera. Es lo que nos dejó en líneas generales ese cuadro de honor, la carrera popular Nutrias Pantaneras, de la que vamos a hablar en unos instantes. También tenemos que recordar que este fin de semana tuvimos otras citas, por ejemplo, ya metidos en el mundo del atletismo, la segunda carrera por montaña Toleta de Puerto Serrano. Se trata de una prueba de 29 kilómetros en la que el vencedor fue José Daniel Borrego, y en la que prueba en la que Isaac Delgado Ordóñez, el corredor ubriqueño, finalizó en quinta posición de la general, José García Franco un décimo y Rubén Torres décimo noveno. Además de esta prueba, también estábamos pendientes del campeonato de Andalucía de campo a través por clubes. En la categoría absoluta participaba el ubriqueño Eduardo Gómez, que terminó en la posición 12 en lo que se refiere a la clasificación general, que bueno, es intrascendente en este sentido a efectos de títulos, porque aquí lo que cuenta es la clasificación por equipo. Su equipo, el Utrerano de Atletismo, terminó en cuarta posición. Hay que comentar que de los cuatro corredores que puntuaban por equipos, Eduardo Gómez fue el que marcó el mejor tiempo del Utrerano Atletismo, que se quedó pues tras el Unicaja Jaén Paraíso Interior, que fue el vencedor, el Trops Cueva de Nerja y el Surco Lucena. También tenemos que hablar de fútbol. El Ubrique Unión Deportiva Senior, como saben, disputaba el pasado domingo el partido correspondiente a la séptima jornada ante el filial del Cádiz, partido que terminó con empate a uno, reparto de puntos, un muy buen equipo, según nos comentan, el que visitó Ubrique el pasado domingo. Se adelantó muy pronto el Ubrique Unión Deportiva con un gol en propia meta del Cádiz, pero antes de la media hora ya había empatado el conjunto filial. Aguantó el equipo ubriqueño, ya decimos, ante un equipo de bastante nivel y que sin duda, aunque ahora mismo en la clasificación no ocupa esas primeras posiciones de la tabla, pero va a dar que hablar a lo largo de esta temporada. Por su parte, el Atlético Ocuri también jugaba el pasado domingo, lo hizo en Barbate y cayó por 4 goles a cero el resto de la jornada, nos dejaba pues en categoría cadete la derrota del Deportivo Ubriqueño ante el Gédula por 3-1 y la victoria del Ubrique Unión Deportiva por 3-7 ante el Atlético San José. La tercera Andaluza Levín, estos fueron los resultados: Espera 1, Atlético Curi 11, Deportivo Ubriqueño 10, Bornense Atlético 0 y Ubrique Unión Deportiva 16, Gédula 1. En la tercera Andaluza Benjamín, Atlético Curi 11, Florida 1 y Gédula 7, Ubrique Unión Deportiva 3. Segunda Andaluza Prebenjamín, Unión Deportiva Esperanza 0, Ubrique Unión Deportiva 8. Y en la tercera Andaluza Prebenjamín, Afición Jerez 2, Ubrique Unión Deportiva 6. Y también tuvimos baloncesto en categoría junior masculino. El Cabu volvió a vencer, esta vez a domicilio, en San Fernando, al Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem, por 41-117. Por contra, el cadete masculino cayó ante Nebreda Mergablo Conil por 92-13. El infantil femenino debutó con victoria ante Ayuntamientos de Arcos de la Frontera, 51-39. Y el infantil masculino cayó en casa ante el Ecocai Mergablo por 21-71. Paco Bazán, Cabu 21, Ecocai Mergablo 71. Dicho esto, un pequeño avance de lo que nos dejó el fin de semana, nos centramos ya en lo que fue la 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Bueno, pues una carrera la que vivimos el pasado domingo, no atípica, pero vamos, dentro de lo normal, dentro de la normalidad, pues se desarrolló, pues como todo el mundo esperaba, ¿no? Una fiesta del atletismo que fue al fin y al cabo lo que se pudo ver y disfrutar aquí en Ubrique. Con menos inscripción que en otras ediciones, poco a poco, como decíamos, parece que va bajando el número de corredores en las carreras populares. Nos comentaban allí en la prueba que no era cosa exclusiva de Ubrique, sino que en general el número de pruebas ha aumentado considerablemente tras la pandemia, y eso hace que los corredores se repartan. Una jornada calurosa, aunque sin que terminara de salir el sol, ya que había cierta neblina que por lo menos hizo que el sol no pegara de canto cuando los corredores comenzaron a andar, a correr en esta prueba que arrancó a eso de las 10 de la mañana, tras el pistoletazo de salida a cargo de Francisco Virués. Y muy pronto, la carrera no salió disparada, pero muy pronto se puso un grupo en cabeza, formado por, pues poco a poco se fue reduciendo a 4 corredores. Cristian López de San Fernando, los ubriqueños Juan María Ordóñez y Fernando Franco y el bosqueño Quique Calvillo. Pues esos fueron los 4 primeros de, bueno, los 4 primeros no clasificados, pero sí los 4 primeros que llevaron la iniciativa en la carrera. Al principio, pues ninguno de ellos tiraba, ninguno se destacaba sobre los demás, mantenían un ritmo alto, ya decimos, pero no como otras veces que hemos visto un corredor que se ha puesto en cabeza a un ritmo altísimo al que nadie ha podido seguir, solo los primeros metros. En este caso, el cuarteto aguantó prácticamente hasta que llegaron los primeros desniveles, hasta la primera subida a Vista Alegre. Allí fue donde, manteniendo su ritmo, sin atacar, podemos decir, ¿no?, sino un ritmo alto, Cristian López ya se fue fue soltando a su rival. En principio solo le pudo seguir Juan María Ordóñez, pero en un momento dado también decidió ya que no podía seguir ese ritmo. Estuvo durante mucho, porque estamos hablando en torno al kilómetro 2-3 más o menos, fue cuando Cristian López comenzó en esa subida, comenzó a alejar a sus rivales. Le siguió, como decimos, el único que le aguantó al principio, Juan María Ordóñez, podemos decir, unos 20 metros, 50 metros, 100 metros, poco a poco, conforme la cosa fue avanzando, fue cogiendo distancia. Los ubriqueños, pues sabiendo que era muy pronto todavía para vaciarse con todo lo que quedaba de carrera, pues mantuvieron al corredor isleño a distancia, pero todavía con control, teniendo ese control visual. Esperando eso, pues un terreno más favorable para poder acortar distancia. Una vez terminaron, o se terminó de subir y se comenzó la bajada, Cristian López siguió siguió aumentando las distancias. En la salida ya por la carretera de Cortes hacia el Hotel de los Mellis, podemos decir que ya estaba a unos 200, 300 metros, una distancia ya que, viendo, visto lo visto y viendo cómo se estaba sucediendo la carrera, parecía insalvable, y de hecho lo fue. Podemos decir que prácticamente ahí fue consciente el corredor de San Fernando que la carrera, la primera posición, estaba en su bolsillo. Así que siguió manteniendo ese ritmo, que ese fuerte ritmo, hasta prácticamente el final. No hubo reacción por detrás. Eso sí, se estuvieron intercambiando posiciones. Y bueno, pues cómodamente entró Cristian López, cruzó la meta. Con un tiempo que ya decimos mejor marca hasta el momento de la registrada en Ubrique, 36.57. Nos comentaba después en las entrevistas que, bueno, se había dedicado pues a gestionar, ¿no?, esa diferencia sin necesidad de apurar ni de exprimirse, teniendo en cuenta la distancia a la que estaban sus rivales, pero que sí, en esos últimos metros, también espoleado por los ánimos de los asistentes, del público, pues apretó un poquillo viendo que podía bajar de esos 37 minutos y lo hizo, 36.57. La segunda posición pues se la llevó en este caso el ubriqueño Juan María Ordóñez, venciendo el sprint a Fernando Franco, 38.05 para el primero, 38.07 para el segundo. Carlos Sánchez Quevedo, del Carmona Páez, entró en cuarta posición con 38.14. Quique Calvillo, del Bosque, lo hizo con 38.50 en quinta posición. El ubriqueño Luis Gómez, sexta posición, con 40.52. Carlos Fernández, también ubriqueño, 41.06 en séptima posición. Otro ubriqueño, Isaac Cañamaque, octavo de la general, con 41.24. Francisco Luis García, noveno, con 41.37. Y Manuel Parra, de San Fernando, décimo, con 42.25. En lo referente a la carrera femenina, pues en principio Amelia Salas, como hemos dicho, segunda en 2019, primera en 2018, fue la que se puso en cabeza de la misma, junto a Virginia Carrasco, digamos que fueron las dos primeras corredoras que al empezar la carrera fueron posicionándose ahí en esa vanguardia. Pero poco a poco, la sorpresa, una desconocida, la primera vez que corría en Ubrique, Sonia Oncala, de Jimena, de La Frontera, fue recortando posiciones hasta ponerse en cabeza, un ritmazo el que llevaba, que no pudieron seguir, no pudieron aguantar ni Amelia Salas ni Virginia Carrasco. Así que Sonia Oncala entró en la vigésima posición de la general, vigésima plaza de la general, nada más y nada menos, primera fémina con 44.32. Amelia Salas, segunda, con 46.08. Tercera posición para Virginia Carrasco, con 48.26. La ubriqueña Toñi Domínguez lo hizo en cuarta posición, con 51.22. Quinta posición, Elena Fernández, con 52.49. Sexta, para María José Valle Escalante, con 53.34. Séptima posición para Ana María Crespo, con 54.21. Octava para una ubriqueña, Inmaculada Menacho, con 54.52. Novena posición, María José Díaz Martel, 55.24. Y décima posición para otra ubriqueña, Natalia Denís Cabezas Acuña, con 55.24. Eso fue, o así fue como quedó ese top 10, tanto en la categoría masculina como en la categoría femenina. Nosotros vamos a pasar inmediatamente a escuchar las entrevistas de los protagonistas. Cogimos a los tres primeros y las tres primeras de la general en esta 27ª edición de la carrera popular Nutria Espantanera, y nos contaron pues su experiencia en Ubrique. Sin más, nos quedamos con ellos escuchando esas impresiones de los corredores que subieron al podium de la general en esta carrera de las nutrias. Nos encontramos ahora con Virginia Carrasco, que ha sido la tercera clasificada de esta carrera de las nutrias. Virginia, que viene de San Fernando. Virginia, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, muchas gracias. ¿Has estado aquí en la carrera de las nutrias? Sí, sí, ya esta es la cuarta carrera que hago de las nutrias pantaneras. Por lo tanto, ya conocía el recorrido, sabía que te enfrentabas. ¿Cómo te has planteado la carrera este año? Ya lo conocía, pero la verdad que aquí en Ubrique se corre muy bien, muy bonito, el pueblo, mucho ambiente, y es una carrera muy dura que yo olvido de un año para otro, porque venimos a disfrutarla, si no vengo, pero se viene a disfrutar y la verdad que te queda con ganas de repetir. Este año, ¿cómo ha sido tu crónica, digamos, desde la salida? Bueno, pues la verdad que ha sido durillo, lo he notado, ¿eh? Venía con las piernas, llevo unos cuantos fines de semana compitiendo, venía con las piernas ahí cargaditas y entonces las cuesta recuperar un poquito las bajadas, pero bueno, ha sido... ¿Habéis tenido las primeras clasificadas? ¿Habéis estado juntas? ¿Has tenido contacto visual con ellas? Sí, sí, salimos, la segunda y yo salimos juntas, nos adelantó tercera, la verdad que nos hemos posicionado, primera, segunda, tercera y hemos ido toda la carrera aguantando ahí el puesto, ¿no? Sí. Porque muy bien. Nos comentaba Amelia que, bueno, Sonia, que ha sido la vencedora, sí. ¿No la conocíais? No la conocíamos, la verdad es que... Y desde a partir del kilómetro 2... Al kilómetro 2 nos adelantó y la verdad que nos adelantó ahí dando caña. Y la chavala bastante bien, ya digo, se posicionó ella primera... Y Amelia quedó segunda, yo tercera y hemos aguantado ahí toda la carrera. ¿Al ritmo, supongo? ¿Tú controlando tu ritmo? Sí, yo me he controlado. Yo vi que ni las iba a coger ni me cogían, entonces ahí he disfrutado de la carrera ahí con dos compis del pueblo, que la verdad que me iban retransmitiendo un poco lo que me esperaba, las cuestecitas. Para y... que viene de fuera, ¿qué es lo más difícil, lo más complicado de a ver, es una carrera dura porque son cuestas, entonces sí que es verdad que yo no entreno cuesta, yo allí en San Fernando no, es asfalto y en llano, esto es asfalto, pero hay que venir fuerte de entrenando cuestas. Esto es subida, entonces, tanto subida como bajada. Subida como bajada, yo las bajadas las suelo controlar mejor, pero sí que es verdad que la carrera es dura, no es una carrera fácil. ¿Tú cómo llegas a esta carrera de la Andalucía? Digamos, supongo que te planteas la temporada, tendrás tu pues toda... carrera a la que acudes según vaya. No venía entrenada para esta carrera, la verdad, porque todavía, claro, yo la he hecho como entreno, coge fuerza y la verdad que viene muy bien, pero bueno, no era mi objetivo esta carrera. O sea que me gusta hacerla. Pero entonces, ¿cuáles son los que tienes para la temporada? Pues Sevilla. Yo estoy preparándome la media de Sevilla. Y todo esto pues te viene bien porque te pones fuerte. ¿Tú sueles correr esa distancia? Digamos, yo hago medias. Medias. ¿Y esta, lo que esta me gusta. Corta y explosiva? Esta corta, muy explosiva, para mí yo lo noto. Salí tan y mantener ahí. Pero bien. La verdad que bien. Es que gusta, aquí en Ubrique se corre bien. ¿Qué te ha parecido el ambiente después de 2 años que no hemos tenido carrera? Pues sí, porque la última que hicimos fue el 2019 y yo creo que... Bueno, es que el ambiente, a ver, estamos volviendo a las carreras y parece que no es el ambiente que había antes. ¿No? No. ¿Por? Menos era el otro día que éramos 1000 y pico, pero hace tiempo que no hay tantos corredores como antes. Antes una carrera de 500 para arriba, yo no sé cuántos dorsales habría aquí. Había 260 y también este año ha sido en el que ha habido menos participantes. Menos. Vamos, que no es una cosa de Ubrique, sino sí, general. Sí, es en general. Hay 100 y pico dorsales, 200 como mucho. El otro día te digo, en Jerez éramos 1200. Y 200 y pico horas. Yo creo que hay menos participantes que otras veces. Quizás también haya habido un boom de pruebas ahora. Haya más también pruebas es eso, se están retomando todas. De hecho, estábamos hablando ahí que el fin de semana que viene, que es Grazalema, también coincide otra y el otro, hay 3 o 4 carreras, en fin, que están todas otra vez ahí y nos repartimos. Los corredores se reparten y por eso a lo mejor no hay tanta afluencia en una sola carrera. Nada, Virginia, pues muchas gracias y enhorabuena. A vosotros, gracias por hacernos disfrutar de esta carrera tan bonita. Gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con Fernando Franco, que ha sido el tercer clasificado de la general y segundo ubriqueño en cruzar la línea de meta. Fernando, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, gracias. Bueno, ¿qué tal? Vaya carrera que estáis marcado ahí los ubriqueños en cabeza, ¿no? Sí, ahí estábamos los dos, a ver si podíamos competir y luchar por el primer puesto, pero imposible. Uh-huh. Este chaval de fuera estaba muy fuerte y se la mereció, vamos. Uh-huh. Líneas generales, ¿qué puedes decir de tu carrera? ¿Has conseguido un tiempo mejor del que esperabas, sí, que te calculaba? ¿Cómo te lo has planteado? Sí, pues yo me planteaba más o menos hacerlo en 2 bloques, uno más corto y el otro más fuerte, pero viendo la dureza de la carrera, ha tenido que ser lo que daba el cuerpo. Uh-huh. Sí. ¿Y entonces cómo ha sido? Cuéntanos tu crónica, ¿cómo te la has planteado y cómo...? Pues me planteaba primero una carrera más o menos a 3:30, una cosita alegre, y luego a partir del kilómetro 8 ya un poco más para ver... si el cuerpo daba, pero viendo que el primero se me iba, el segundo Juan María, que estábamos ahí, estábamos tirando y imposible, decidimos tirar hasta lo que el cuerpo dio. Hemos salido a 3:18 la media, que está muy bien. Se habéis puesto en cabeza desde el principio, ¿no? Sí. Ese cuarteto entre Juan María, Cristian, que ha sido el ganador, sí. Tú y Enrique, sí. Pero la carrera prácticamente se ha roto en la primera subida. En la primera subida, sí. En la primera subida ya veíamos que el Shabat tiraba muy fuerte y yo ya decidí ir a mi carrera. Que no pensaba ya otra cosa, sino mi carrera ya está. Además, ya, él ha ido un poquillo sacando la ventaja, digamos que no ha derramado. No, yo lo veía, que va, sí, yo lo veía que iba muy cómodo en la subida y cuando tú ves que uno el primero va cómodo, es mejor dejarlo porque ya lo acabas pagando más adelante. No obstante, él nos ha dicho hace un instante que no las tenía todas consigo porque sabía que los dos que lo acompañaban eran duros y que se conocían el terreno, sí. Iba con las moscas detrás. Sí, lo que pasa es que yo no lo había hecho nunca, yo en mi primera carrera aquí y claro, yo... Me gustaría ver que fuera ganado Juan María o yo, o estáis los dos compitiendo con el primero, pero era imposible, vamos. Y la verdad, yo le enhorabuena al primero y a Juan María que queda segundo y una carrera hemos disfrutado muy bien, la verdad. El sprint me ha cogido porque sí, yo le he pegado un achuchón en el Prado, me he equivocado porque tenía que haberle pegado un poco más tarde, pero bueno... De errores se prende y estoy orgulloso de ver el tercer puesto, vamos. De todas maneras, habéis estado alternándose en ese... Sí, la verdad que sí, porque digo yo a veces... Me han comentado, claro, nosotros íbamos en el coche y no teníamos control directo ya cuando perdimos visualmente a vosotros. Hubo un momento que él se quedó atrás, te pusiste en segunda posición, luego él claro, porque yo cuando empecé a tirar un poco más, que es viniendo de los Mejillaca, vi que se acercaba a otro, que no era Juan María. Claro, yo asusté un poco porque digo yo, hombre... A ver si nos coge ahora y quedamos los dos fuera del podio como que... Y no, apreté un poco y ya luego vi que Juan María venía detrás y ya estaba más o menos con toda la carrera. Oye, Fernando, ¿cómo que esta ha sido tu primera participación en la carrera de la industria? Pues llevo 8 años corriendo, no llevo mucho. Para que estoy 10 años trabajando en Mallorca. Y este año, porque he tenido un bebé, pues mira, he decidido quedarme este año y correrla y... Aunque lo mío son las maratones, que no son carreras cortas, pero se me ha dado bien, la verdad que sí. ¿Tenías ganas de correr la carrera de tu pueblo? Sí, sí, sí. Tenía ganas, la verdad. ¿Qué te ha parecido el ambiente? El ambiente es espectacular. Sí. Sobre todo por ahí en el stock, eso... Desde que llegas ahí, empieza la gente, te empuja para arriba. Pero claro, me empuja a mí, me empuja el primero, me empuja el tercero, me empuja a todo el mundo. Algunas veces hasta contraproducente, ¿no? Sí. Ahí, un poquillo más de la cuenta hay que tener... Sí, la verdad que sí. Pero bueno, muy bonita, la verdad. Dura, pero bonita. Y entonces dice que llevas 8 años corriendo, que eres residente en Mallorca, eres ubriqueño, pero resides por motivos laborales en Mallorca. Sí. ¿Cómo más o menos te desenvuelve deportivamente? ¿Competiciones solo en la isla? ¿Te vamos sí, yo compito en la isla, tengo varios amigos allí que son profesionales y claro, me motivan a correr, me motivaron así a empezar y claro, pero claro, cuando te has que entrenas solo es más difícil que llevar un ritmo que cuando estás con un grupo de élite, como quien dice, pues yo entreno con gente de allí de élite, a ver. Pero bueno, salió bien, la verdad. ¿Pero sueles competir allí en las pruebas? Sí, también. En Mallorca. Sí. Isla, ¿no? Sí. Uh-huh. Ahora estoy también preparándome para la maratón de Sevilla, que ahora en febrero, y a ver lo que sale. Que lo mío son las largas distancias, como quien dice. ¿Esta carrera cómo la definiría? ¿En plan de dureza? Bueno, de dureza está bien. Lo que la veo yo muchas bajadas. Uh-huh. Que el corredor, por lo menos para mí, que soy de larga distancia, las bajadas no nos gustan a ninguno, vamos. Yo prefiero una carrera llana y subida que no de bajada. Yo sufro más en la bajada, la verdad. No, esto es, digamos, rompepiernas. Rompepiernas, ¿no? Sí. Este año hemos visto menos participación de la habitual. ¿Qué le pasa a las carreras populares? Por Mallorca también... No, en Mallorca la verdad es que las inscripciones son bastante más económicas, la verdad, porque son más económicas. Y allí hay muchos aficionados ingleses, alemanes, y allí la verdad es que... carreras internacionales, ¿no? Sí, te motivan más también, no conoces a nadie, no sabes quién va a correr de categoría. Aquí más o menos ya yo tenía un amigo que más o menos va a ir diciendo, mira, pues ten cuidado con él, que este es grande, este viene de Carmona, este viene de aquí, y ya va, los conoces más o menos. Uh-huh. Pero allí va... ¿Te has pegado aquí a Juan María? ¿Os habéis pegado los dos? ¿Se conocíais? Sí. Sí, yo creo que al Chabá, sí, porque entrena mucho en las pistas, yo estoy en el patronato también allí en las pistas, y lo veo y el Chabá está muy fuerte, la verdad. Pues sabías que tenía que, sí. que estar... No tenía que estar, yo quería tenerlo ahí, iba segundo y me ha pasado y se lo merece, la verdad que buena carrera ha hecho. Nada, Fernando, muchas gracias. Gracias a ustedes, vale. Gracias. Bueno, y nos encontramos con Amelia Sala, que es una vieja conocida ya aquí en Ubrique, en la carrera popular de las Nupcias Pantaneras, y que en esta 27ª edición se ha llevado la segunda posición. Amelia, que viene de Olvera, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la edición de este año? Pues nada, muy bien. De hecho, he mirado, porque otros años me gusta mirar el tiempo que hago para comparar, y este año no lo he querido mirar. Y lo he comprobado cuando he llegado, 5 segundos más que la última vez, en el 2019, o sea que igual. Siguiendo una línea, tú, has llegado a llevarte la victoria aquí en Ubrique. Sí, en el 2018 creo que fue. Un año gané primera, el último año segunda fui. Que eres una conocedora totalmente del circuito. Es la sexta vez que la hago ya. Que me gusta. ¿Cómo te la has encontrado 3 años después? Porque estos 2 años de parón, en lo que no se ha podido celebrar la carrera, se ha echado de menos la carrera de las Nutrias. Sí, porque las Nutrias es una carrera ya muy tradicional aquí en Cádiz, y la verdad que el año pasado, que ya se hicieron todas las carreras, y esta no me daba pena. Y la verdad es que muy bien, muy contenta. Parecía que este año las cuestas me costaban menos. Pero muy bien, muy bien. ¿Cómo te lo has planteado? Porque claro, tú de venir de ganarla, de hacer una segunda posición, casi que uno se autoexige que tienes que estar ahí en cabeza, ¿no? Claro, bueno, pues salí primera, pero había una chica, la que ha ganado no la conocíamos. Íbamos, la que ha quedado tercera y yo somos amigas, y estaba yo, digo, a ver cómo está Virginia, tal. Y bueno, ahí ya la dejé y se ha quedado atrás. Pero en el kilómetro 2,5 así me cogió. Y la vi muy ligera subiendo, la vi delgada, estaba fuerte. Y digo, me gana seguro, porque la vi que subía muy, muy ligera. Digo, bueno, pues ya está, cada uno tiene su posición. Yo he hecho lo que yo tenía que hacer. O sea que, muy bien, ya está. ¿Y has mantenido el control visual sobre ella? Casi todo el tiempo. Cuando ya... la última vez que la vi fue subiendo, cuando se gira, cuando hay el giro que nos cruzamos, ahí la estaba viendo, y ya en esa cuesta para abajo, como ya hay calles que hay curvas, ahí ya no la volví a ver. Ya cuando en el kilómetro 10, que ya queda 1 kilómetro, escuché, bueno, y nos vamos a preparar, como ahí está cerca de la meta. Ya mismo llega la primera, pero no sé cuánto me ha sacado, pero a 1 minuto creo que no, ahí más o menos. Es decir, tú en ese momento ya has decidido poner tu ritmo y no dejarte llevar, digamos... No, porque es una tontería. De más carreras así, que sí, recuperas en las cuestas abajo, pero cuando te viene la cuesta hacia arriba estás cansado, o sea que tampoco más de lo que se puede, no. Oye, Amelia, ¿cómo llegas tú después de, digamos, de este paro, de 3 años que no te vemos? Yo he seguido, en la pandemia, o sea, cuando estaba encerrado, yo seguí corriendo. Estoy corriendo en casa, obviamente, con unas cintas, y hice carreras virtuales, no quise parar, y además me puse fuerte porque tonifiqué todo, aproveché para hacer ejercicio de tonificación que antes no daba tiempo, tú sabes, en la pandemia todo el mundo que no hacía deporte, pues imagínate los que hacíamos deporte, más, era todos los días, sin parar. Y muy bien, este año he hecho la maratón también, he mejorado mi marca de maratón este año, o sea que yo diríamos que el año pasado fue mi mejor año deportivo, y ha sido después de la pandemia, o sea que bien, muy bien. Oye, este año lo que sí sabes mucho es la participación, sobre todo de gente de fuera, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? Que había menos gente. Bueno, también hay un montón de carreras ahora en estas fechas, y muchas la semana que viene hay. Hoy había una en Medina, otra en los barrios. Bueno, la gente se reparte, pero bueno, sí había gente, 260, 270. Ya es que hay muchas carreras y la gente también va seleccionando. Las cifras de hace 8 años, por ejemplo, ya es difícil, ¿no? Porque claro, hay casi el doble o el triple de carreras que había antes, y la gente, lo que te dice, dijera más cercana. Y hay mucha gente lesionada, ¿eh? Hay mucha gente lesionada. Y al final, mira, nuestra categoría era, o sea, coincidió que los 3 chicos, las 3 chicas, los 3 de la general, éramos de la misma categoría y somos veteranos, ¿eh? O sea, que es que no hay, mira, en juvenil había una. No hay gente joven que corra. Los que empiezan ahora son muy fuertes, pero que en realidad al final estamos los mismos, los que hemos corrido de toda la vida. Y claro, la gente que ya lleva muchos años, pues mucha gente que está lesionada. También se inicia, digamos que los más jóvenes parece que se están iniciando en otro tipo de carreras que no son las de asfalto, que están ahora un poquillo más de moda, ¿no? ¿Qué le atrae? No sé yo. Bueno, hay de todo. Hay gente que le da por la pista, hay gente de trail, pero bueno, el asfalto al final el que hace otra se mete aquí. Bueno, es verdad que los dos faltos le damos a todo, porque yo si me meto en atrás y me meto en pista, pero es cierto que si hace un trail, dice, no, es que cuesta, pero no, porque el ritmo no es el mismo. En esta carrera es muchísimo más rápida. Y en un trail es un ritmo constante, pero ahora te metes un cuestón, andas y a lo mejor te sale un kilómetro a 10. Y esta no, esta va a 4 poco y los que ganan a 3 y pico todo el tiempo. Aunque haya cuesta, se te va a pocos segundos, pero es un ritmo muy rápido que gente que no está acostumbrada a ir rápido no lo puede hacer. ¿Qué planes tienes para esta temporada? ¿Tienes alguna prueba ahí señalada que quieras afrontar? Media maratón. Este año maratón no hago. Bajar el tiempo la media maratón. Hago ahora Córdoba y después la de Sevilla en enero, la de la Cartuja. Por último, ¿el ambiente igual que antes de la pandemia? Como sí, la muy bien, muy bien. Las calles igual, animando, muy bien. Genial. Nada, Amelia, muchas gracias y enhorabuena otra vez. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, estamos con Juan María Ordóñez, segundo clasificado en esta carrera de las Nutrias Pantaneras. Juan María, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, tú, ¿qué tal? No sé lo que me dirás, pero nosotros teníamos que ahí ibas a estar, en esa primera posición ibas a estar. ¿Te esperaba la posibilidad que has tenido de pelear esa segunda posición? Pues sí, pues la verdad que como hablamos hace un mes, tuve buenas sensaciones en los últimos 15 kilómetros de Jerez. Saqué una buena media y venía entrenando muy bien esta última semana y sabía que podía pelear por el podio en general. Uh-huh. Así que muy contento. Y salido ahí los cuatro, se ha formado un cuarteto. Os conocíais todos, ¿no? Sí. Porque tú, a Fernando me comenta que uh-huh. lo conocíais. A Enrique no le no falta porque sí. Es de sobra conocido. ¿Y Cristian? Y Cristian yo no lo conocía, así que antes de la carrera me dieron algunas referencias de él. Creo que ganó el trail de Algar hace un par de semanas así. Entonces sabía que estaba fuerte. Pero vamos, la idea era esa, salir en grupo de cabeza y mantener. Y el primero que hiciera un cambio, intentar seguirlo y ahí me he mantenido. ¿Y es lo que has intentado? Porque Cristian cambió ya en las primeras cuestas, ¿no? Ya subiendo para Vista Alegre. Sí. Y ahí has intentado agarrarte, sí. Pero no ha ido manera, ¿no? Intenté agarrarme, pero vi que en la subida iba muy fuerte y lo dejé escapar. Ya nos formamos el grupo Quique, Fernando, yo y el otro corredor del Carmona Páez por detrás. Y mantuve todo el tiempo. En la vuelta hacia los Melli me encontré segundo, tercero, y hacia acá ya para arriba toda la zona de la calle San Sebastián vi que se fueron un poco, los dejé ir porque sabía que quedaba todavía lo más duro de la carrera. Entonces también hice un poco de cabeza fría conociendo el recorrido como es normal y los dejé irse un poco, y en la subida fue donde ya empecé a tirar. Y al final, pues mira, nos hemos encontrado ahí en la segunda posición y súper contento, la verdad. La primera plaza ha sido muy difícil, ¿no? Ya prácticamente yo entiendo que ya, una vez que ya os sacaba más de 100 metros, ya estaba muy difícil, ¿no? Viendo el ritmo que lo mantenía él. Sí, sí, la verdad que sí, que cuando yo vi la subida que hizo hacia arriba y se fue un poco, lo tenía como referencia a 20-30 metros, ya al ver que en el llaneo, digamos, hacia los Melli, tiraba mucho, ya no pude, el ritmo que él llevaba no pude seguirlo. Así que mira, al final creo que han sido 20 segundos lo que me ha sacado, récord de la prueba que ha hecho, y hemos estado ahí súper cerca, así que muy contento, la verdad que sí. ¿Cuándo te lo di? Al sprint, ¿eh? Al sprint. Sí, porque venía con Fernando en la bajada, veníamos juntos, él me hizo un cambio en la zona del Malacayú así, y yo lo dejé que se fuera. Y yo sabía que tenía todavía un cartucho guardado, y digo, en la bajada hay que morir. Así que así ha sido, el último mil me ha salido creo que a 3.02, súper fuerte y muy bien, la verdad que he entrado bien, genial, bien de sensaciones y muy contento. Pues María, para donde venimos, como estamos ahora mismo no se puede pedir más, ¿no? A mí me dicen en febrero, marzo, abril, a día de hoy lo que he conseguido y no me lo creo. Ya te digo, vengo de la lesión del Aquiles, han sido meses muy, muy malos. De no correr, no poder casi ni andar, mi vida diaria era acostumbrado a hacer 90, 100 kilómetros a la semana, no poder prácticamente andar, algo tan simple como bajar unas escaleras me costaba, y al verme hoy a finales de octubre que estamos y los niveles que está corriendo, me hace estar mucho más motivado y seguir enchufado en esto. La verdad que sí. Que ya no es solo la segunda posición, porque uno puede decir, bueno, este año ha habido menos participación, ya es el tiempo, ¿no? Sí, el tiempo. El tiempo ha sido un exacto. Tiempazo. Que si te pones a ver tiempos de los últimos años, creo que he hecho 38.04.05, que está en los mejores tiempos de todas las ediciones de la Nutrias Pantaneras, comparándose con nombres grandes de estos últimos años que han venido aquí. Y estaba 20 segundos o 30 segundos del récord. Entonces, venido de donde vengo y encontrarme con esto, a ver, no es casualidad, no es que he tenido el día, porque vengo entrenando, ya te digo, muy bien estos últimos meses. Y la verdad que ojalá que sigamos así y sobre todo que no haya más molestias estos últimos meses. ¿Qué le iba a decir, no? De estar viviendo los momentos más amargos de este deporte a estar posiblemente en tu mejor momento de forma, ¿o no? Yo creo que no, porque tienes que ver que vengo entrenando desde junio. Entonces, si ponemos a contar, son 3-4 meses. Estamos empezando, como quien dice, otra vez a coger tono. Yo creo que mi momento máximo, pico de forma, junto con mi entrenador que ha venido a verme hoy desde Jerez, también se lo agradezco a Pedro que haya venido hoy y ha estado apoyándome todo el tiempo. La idea es llegar al máximo en enero, finales de enero, media maratón de Sevilla, atacar mi hora 12 en media maratón. Creo que es posible, creo que se va a conseguir, lo tengo claro, si no hay ningún imprevisto de por medio, ojalá que no. Y ahí creo que va a ser el momento cúspide de la temporada. Claro, esto es lo que pasa, que no para. Si consigues bajar el tiempo, al año siguiente quieres subir un poquito el escaloncito, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que estar ahí, hay que ser muy constante para esto. La verdad que lo que sí más me ha gustado es el último año, creo que hice 40 pelados, 40-10, 40-8, 0-8, y le he metido 2 minutos a mi tiempo. 2 minutos que estamos hablando de que estamos corriendo el ritmo acelerado 3:20 y pico de media. Brutalidad con las cuestas que tiene, o sea que muy contento, la verdad que sí. ¿Qué tal el equipo? El equipo muy bien, muy contento. Venían 8 de mis atletas, 4 de ellos han cogido premio, algunos de ellos llevan muy poco tiempo entrenando, le ha salido una super carrera, los veo mejorar semana a semana y sinceramente hoy estoy contento. Claro está, por mi resultado, pero también estoy un 50-50 contento por ello, porque de verlos de que no tenían una motivación, un deporte, una constancia diaria, a verlos que a día de hoy están enchufados, están motivados, están haciendo todo este su deporte y muy contento con todo ello. Y la verdad que veo que vamos para arriba y ojalá así sigamos muchísimos años más. Para terminar, nos comentabas, la idea ahora es bajar tu marca en media maratón, pero ¿sabes cuál va a ser tu próxima prueba? ¿Dónde lo vas a intentar? ¿Sevilla, Los Palacios, Sevilla? Mi próxima prueba va a ser el día 27, no lo tengo claro todavía si va a ser media maratón de Jerez o media maratón de Córdoba. Jerez lo han hecho homologado el circuito, con lo cual es plano y va a hacer un buen recorrido. Entonces ahí seguramente no voy a atacar mi marca, porque tengo hora 12, corre a 3:20 y creo que no voy a llegar para estos niveles, quizás hora 13 corto, hora 13 largo, por ahí. Lo máximo va a ser llegar a enero a la media maratón de Sevilla, que ahí va a ser donde vamos a atacar, intentar bajar hora 12 y por qué no, si me encuentro bien, intentar hora 10. Nada, Juan María, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a ti, Jesús. Bueno, y estamos con Sonia Uncala, que ha sido la vencedora de esta 27ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Sonia, buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, gracias, muchas ¿qué gracias. ¿Qué tal la experiencia hoy en Ubrique? ¿Era la primera vez que venía? Sí, la verdad que sí, la primera vez, una experiencia bonita, una carrera muy bonita, por el pueblo, la verdad que muy bien, porque mucho público animándote, y quiera que no, que hay momentos de flaqueza, ¿no? Porque el cuerpo hay veces que, pero la gente con los ánimos pues ha ayudado bastante también, ¿no? Y esto es muy bonita, algunas cuestecitas que otras, pero muy bien, la verdad que muy bien, que no es una carrera plana y me ha gustado, la verdad que sí. ¿La conocías, digamos, por oída? Sí, bueno, algunos compañeros del club sí que la han corrido antes y me hablaron de ella, que era muy bonita y tal, y me animaron a venir y digo, pues venga, pues vamos a ir allá el rato y ya está, y el chaldita, y bueno, y aparte, pues mira, me he encontrado con esto, ¿no? Que he hecho un buen tiempo y quiera que no, pues me siento muy orgullosa, la verdad. ¿Y qué ideas traías? ¿Pensabas que podías estar ahí peleando por la victoria? ¿Venías con esa idea? Bueno, yo más o menos venía intentando de llevar, de mejorar mis ritmos, ¿no? Yo voy por los ritmos. y más o menos tenía ahí el ritmo en 10 kilómetros de 4 minutos el kilómetro, y como es a un kilómetro más, un kilómetro y medio más, pues digo, a ver si puedo mantener, quiera que no, un kilómetro más este ritmo, porque tú sabes, aunque un kilómetro es poco, pero nunca se sabe, ¿no? Nunca. Entonces, mira, la verdad que he cumplido mi objetivo y muy contenta por eso. Entonces, lo que es la crónica de la carrera desde tu punto de vista, no hemos tenido la ocasión de seguirla, en cuanto a lo que es la categoría femenina, ¿cómo ha sido? ¿Has estado tú siempre en cabeza? ¿Habías estado ahí varias corredoras? Sí, bueno, he estado en cabeza, entre... Me están llamando ahí para... Bueno, y retomamos la entrevista con Sonia, que tenía que subir a recoger pues los premios que ha conseguido en esta carrera. Y lo dejábamos, Sonia, cuando te preguntamos por lo que ha sido la crónica de la carrera, porque si desde un primer momento había estado allí un grupo de corredoras, si has tenido, digamos, contacto visual, si sabías exactamente la posición que ocupaba en la carrera, ¿cómo ha sido? Sí, bueno, cuando salimos, fue la salida, pues empecé y iba la cuarta. Bueno, aparte que, tú sabes, siempre en el pelotón hay algunas más, ¿no? Pero ya a medida que empezó la carrera, pues eso, le iba la cuarta, la tercera y demás la tenía un poquito, la tenía cerca, la verdad, bastante cerca, y tercera, la que iba tercera, y luego la segunda, así que casi llegando al primer kilómetro, y la que iba, digamos, la primera, la encabeza en la carrera, hasta el kilómetro 2 no fue cuando la alcancé, vamos, y ya pues mantuve el ritmo y fui más bien por sensaciones, como me iba notando, y ahí he tirado hasta el último momento. Entonces, a partir del kilómetro 2 ya has ido en solitario, en has tenido cerca. La verdad, yo no sé si iba cerca de mí o no. Yo sé que ya desde el kilómetro 2, una vez que la adelanté yo la primera, porque también por la gente que me iban diciendo, ¿no?, que iba la primera, no sé si muy cerca mía o no, pero sí que... Porque la verdad, yo quiero mantener la concentración un poco en la carrera, en mi ritmo y las sensaciones, porque a lo mejor si vienen detrás, empiezan ya un poco los nervios y ya la cabeza no va con el cuerpo, ¿sabes? Entonces como que te puedes cansar un poco más y no llevas el ritmo que verdaderamente quieres mantener. ¿De dureza qué te ha parecido el recorrido? El recorrido, medio, la verdad que medio, porque sí que hay algunas cuestecitas que llanea, las bajadas, que siempre las bajadas las piernas sufren un poco más. Yo la pondría en una categoría de más o menos media. Sí, habitualmente, ¿en qué tipo de pruebas compiten? ¿Estas populares de 10 kilómetros o más distancia? Sí, bueno, en más distancia también, sí que he hecho un par de maratones y alguna que otra carrera de 30, 50 kilómetros, que también hice la de la subida al Veleta, y más o menos pues ronda por ahí, de 10, yo siempre intento de 10 para arriba, que son las que más me gustan, porque verdaderamente las que son de menos kilómetros, para mí son muy explosivas, porque tienen que mantener un ritmo demasiado rápido, ¿no? Entonces, prefiero a lo mejor correr 42 kilómetros un maratón que una carrera de una milla, por ejemplo, ¿no? Que es un kilómetro 600, y eso es explosivo, eso termina, vamos, el cuerpo, por lo menos para mí, es muy explosiva. ¿Y solo por asfalto o también compaginas con tierra? Bueno, en tierra también sí que voy, pero intento coger las que sean más corribles, porque yo, la verdad, las que son muy técnicas y en bajada, la verdad que ahí pierdo mucho tiempo. Yo bajadas técnicas no. Subida, yo lo que digo, subida todo lo que me echen, ¿no? Ahí no tengo impedimento, ¿no? Pero las bajadas técnicas sí que me retienen más que nada por la peligrosidad, ¿no? Así que... Bueno, ahora podemos decir que estamos casi en el comienzo de la temporada. ¿Qué planes tienes tú? ¿Cómo te planteas tú una temporada? ¿Tienes pruebas fijas a las que acudas? ¿Te estás preparando para una en concreto? Bueno, la verdad que nunca tengo pruebas fijas. Yo voy viendo y la que me parece, pues me apunto y ya está. Ahora lo que sí que tengo ya de una fija, que es así, es la Maratón de Sevilla. Claro, que la necesita una preparación. Ahí está. O sea, no se la puede tomar una a la ligera. No, que va. No, esa tienes que... La verdad que hay que entrenarse, ¿no? Sea solamente para acabarla, o sea que te marques un tiempo, pero sí que hay que tener un entreno detrás, porque date cuenta, son 42 kilómetros que tienes que afrontar y tú no puedes correr, meterte esos 42 kilómetros sin un entrenamiento previo. Entonces, así que ahora sí que tengo que empezar ya con un entreno ya más exigente. Por último, ¿qué te ha parecido el ambiente de la carrera? Muy bien, la verdad que muy bien, mucho público, la gente animando, que quiera que no, que te lleva, ¿no? Que te animan y te y te hace de venir un poco así más arriba, ¿no? En los momentos esos que a lo mejor te viene algún momento de flaqueza, pues te ayuda, te anima y a continuar. La verdad que muy bien. Me ha sorprendido también mucho porque hay otras carreras que hay muy poco público y esta, la verdad que todo el pueblo animando y muy bien, muy bien. Nada, Sonia, muchas gracias, enhorabuena. Gracias, gracias a vosotros. Bueno, y estamos con Cristian López, que ha sido el vencedor en esta 27ª edición de la carrera Popular Nutria Espantanera. Cristian, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenos días a todos y aquí estamos y gracias por la carrera. Y es la segunda vez que hablamos con él porque él nos recordaba que este año en marzo también conseguía subir al podium de la carrera Popular Nutria Espantanera, de la carrera por montaña Ruta de los Aljibes. Y es algo que ya te decíamos, es algo que no ha ocurrido aquí nunca, porque el perfil de los corredores suele ser diferente, pero tú eres todo terreno, por lo que veo. Pues sí, la verdad que yo en mi fase de temporada, pues bueno, con el equipo de nosotros de Recosur, también hacemos la práctica de la modalidad de trail montaña, y yo personalmente también, bueno, tengo mi fase también de temporada de lo que es carrera popular para empezar ahora lo que es la pretemporada de cross y medias maratones. ¿Y qué tal? ¿Con qué ideas venía a Ubrique? Porque bueno, la de montaña, tienes amistades aquí, tienes amigos que también te habrán hablado sobre la popular. ¿Qué ideas tenías? Pues mira, la idea es desde que en septiembre al primero de octubre he empezado a preparar ahora el cross nacional por lo militar, pues empezar a atacar un poquito ya las pruebas populares de asfalto. Y uno de mis objetivos era la popular de Ubrique Nutria Espantanera por su perfil de carrera. Creo, bueno, si todos los corredores sabemos, llevamos muchos años, yo la corrí en 2010, me trae muchos recuerdos este circuito y a la vez me ayuda mucho para trabajar la pretemporada, porque al final ese escenario que tiene Ubrique, de unas transiciones de subida y bajada, reúne unas condiciones para el corredor de resistencia, aunque sea corta, de 11-12 kilómetros, reúne un escenario realmente muy bien para empezar la temporada. ¿Y cómo te lo has planteado? Porque tú, claro, lo tienes como un entreno de calidad, ¿no? Pero ya metido en carrera y verte ahí, estar en las primeras posiciones, ¿cómo? Claro, sí, llegué el sábado ayer, estuve aquí mirando la clasificación del año pasado, un poco así viendo los tiempos, ¿no? Para trabajar personalmente con mi trabajo atrás de entrenamiento y 37, si no recuerdo más, 40, 37 y pico, marcó el objetivo algún compañero el año pasado. Digo, mira, pues yo creo que con mis entrenos pues puedo llegar a meter, viendo las sensaciones. Salida bien, marcada por cuatro compañeros aquí, dos de la localidad de Ubrique, viendo la táctica de carrera en cabeza, así que ellos conocen bien el circuito. Mantuve, pero me veía cómodo, me veía con buenas sensaciones y digo, bueno, voy a cambiar el ritmo, voy a ver hasta dónde puedo llegar, y la verdad que muy bien, he marcado muy bien las transiciones, la subida, la bajada, he marcado un ritmo que estoy contento por el objetivo. A partir del récord, que yo no esperaba eso, de bajarlo, lo que esperaba era mi objetivo, que era marcante 3:20-3:30, que en este escenario de carrera la verdad que hay que irse contento. Marcado la diferencia cuando ha empezado a empinarse, ¿no? Las primeras cuestas, pero que no ha sido, digamos, un ataque brusco, ha ido poquito a poco, como tú dices, al ritmo, y poquito a poco has conseguido una ventaja súper cómoda, ¿no? Claro, ahí está la parte que volvemos atrás de la entrevista, al ser corredor detrás y hacer transiciones, este escenario reúne condiciones para nosotros muy buenas, porque esas transiciones de subida y bajada, en excéntrica, en concéntrica, ¿no?, subida y excéntrica en bajada, esa musculatura sí que es verdad, si las trabajas de esa manera, el corredor de resistencia la mantiene bien durante esos kilómetros. El corredor ya de interior, de pista, el corredor que no, sí que es verdad que la musculatura pues ahí no tiene una continuidad, sino tiene esas bajadas en esas transiciones. Yo en esas las controlo bien, las he llevado bien, y creo que es lo que me ha dado a mí llevar ese ritmo de puntos durante lo que es el circuito urbano. Ya después fuera, esas transiciones, 2-4 kilómetros de ida y vuelta en salida de la localidad, también lo he llevado muy bien, pero aquí donde realmente, en el centro urbano, donde yo he dado mi realmente lo que yo suelo trabajar, ¿no?, que son transiciones muy, muy de montaña y eso, y la verdad que bien, muy bien, contento. ¿Cuándo has sabido que la carrera era tuya? Bueno, pues ha sabido una vez llegada a la entrada ya otra vez a la localidad, desde fuera, compañeros de la organización, Cristian, que bien conoce la carrera, si mantiene este ritmo, creo que entra en meta y dice, y tienes el récord de prueba, si sigue ya en una de las transiciones de subida, que era kilómetro 9, sí que es verdad que era unos 200 metros de subida y bajé, ya estaba ahí un poquito agotado, pero supe mantenerlo hasta la bajada, una vez la bajada de un kilómetro, kilómetro 9, y ahí ya empecé a mirar el reloj, 34:30, 34:40, y digo, me queda un kilómetro, digo, voy a atacar un poquito, porque si ya por objetivo personal, no objetivo de, porque aquí el logro lo tiene todo el mundo, pero como objetivo personal, sí que es verdad, ya la bajada y la entrada al pueblo, y la subida de adrenalina de la entrada al pueblo de Ubrique es brutal, creo que en los 40 segundos eso también se lo tengo que deber a esa entrada, a ese paseo, a ese centro urbano de Ubrique, que te llega arriba y eso te saca ese plus de motivación para que tú puedas conseguir lo que he conseguido. Vas a 40 segundos también. Entonces, Cristian, entiendo que si hubiera estado la cosa más competida, hubieras dado más. Sí. Que has estado también viendo la diferencia, era una tontería apretar. Claro. Lo tenías todo controlado, ¿no? Ahí muy bien, ahí sí que es verdad que como me he visto 8 kilómetros marcando solo el ritmo, si hubiera un compañero, tácticamente hubiéramos hecho un poquito más la carrera, porque siempre creo que la persona que tiene el instinto competitivo y siempre da un poco más de sí, siempre con la competencia sana dentro de lo que es la carrera. Creo que podemos dar un poco más. Y yo creo que si hubieras tenido ahí alguien o algún compañero más, también con la competencia sana por delante, hubiéramos bajado un poquito. Pero vamos, nos quedamos contentos, el récord de prueba está, pero lo importante es haber terminado, haber conseguido personalmente mi premio y haber disfrutado de esa llegada tan bonita meta como la tiene la localidad de Ubrique, que es contento. Lo tuyo es un idilio con Ubrique, deportivamente hablando. Ahora sí ya me lo llevo un poco más deportivamente y personal, que aquí creo que hay algo. Yo siempre que llego aquí, además llegué ayer con mi mujer, ahí en el aparcamiento, pero es tan acogedor, tengo compañeros aquí que tal como llego, Cristian, ve a la pizzería, que esto, ve, y al final eso es la carrera se trata de disfrutar, se trata de tener un círculo, un ambiente, y hay que sentirnos realmente acogedor por el círculo que tú creas aquí también en los pueblos, que esto es fundamental. No solo es correr, solo es llegar y estar aquí y disfrutar como disfruto yo. Y hoy, por ejemplo, pues disfrutaré del domingo también, y eso es un premio. Pues nada, Cristian, pues muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Pues nada, a ustedes, y espero la próxima estar aquí presente, si lo permite. Ya nos acordaremos de ti, seguro. Vale, y gracias, ¿eh?, por todo. Gracias. Pues ahí estaban, como decimos, esas entrevistas que pudimos realizar tras la carrera en los aledaños del pabellón polideportivo municipal. Tenemos un poquillo más. Nos vamos a quedar con el cuadro de honor de esta 27ª carrera popular Nutrias Pantaneras. La general masculino, ya la sabemos, Cristian López, Juan María Ordóñez y Fernando Franco. La general femenina, Sonia Uncala, Amelia Salas y Virginia Carrasco. En lo referente a juvenil masculino, la clasificación la encabezó Antonio Jesús Guerrero Padilla, seguido de Javier Rosado Lobato y Álvaro Toro Veneroso. Juvenil femenino, Fátima Cazo Nieto fue la única participante. En senior A masculino, Juan María Ordóñez, Isaac Cañamaca Tienza y Manuel Parra Torrejón. Senior A femenino, Elena Fernández, Ana María Crespo y Celia Lamela Gil. Señor B masculino, Fernando Franco Dorado, Francisco Luis García y Francisco Javier Lobato. Señor B femenino, Natalia Denis Cabezas Acuña, Susana García Sevilla y Blanca Rubiales Calderón. En veterano A masculino, primera posición, Cristian López Muñoz, Carlos Fernández Fernández y Antonio Toro Ordóñez. En veterana A femenina, Sonia Oncala Pineda, Amelia Salas Ortega y Virginia Carrasco García. Veterano B masculino, primera posición, Carlos Sánchez Quevedo, Enrique Calvillo Trujillano y Luis Gómez Moreno. Veterana B femenina, Inmaculada Menacho, María José Díaz Martel y María Isabel Gutiérrez Rodríguez. Veterano C masculino, José Antonio Salguero Rosado, Juan de Dios Mateos Garcés y Luis Ignacio Pan Román. Veterana C femenina, María José Valle Escalante, María Belén Grimaldi Sánchez y Olga María García Jiménez. Veterano de masculino, Gerardo Linares Tapiador, Julián Aceves Romo y Jaime Cabeza de Vaca Canalejo. Y veterana de femenina, María del Pilar García Corral. Pues ese, como decimos, fue el cuadro de honor de esta edición 27ª de la carrera popular Nutrias Pantaneras, la carrera de las Nutrias 2022. Y nosotros nos vamos a quedar aquí, no hay tiempo para más. Volveremos mañana con el resto de la actualidad deportiva. A partir de las 6 de la tarde, ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.